tener la comunicación, la buscada comunicación telefónica esta tarde con Guillermina Gavaza. Buenas tardes, Guillermina. Juan Pablo. Hola. Bertolini, ¿cómo estás vos? Muy bien, Guillermina. Espero que vos también. Sí, ya estamos acá con los últimos preparativos para el concierto que se viene prontito el domingo. Para lo del domingo. Qué bueno, Guillermina, saber que vas a volver a estar deleitando al público que se llegue hasta el ATTP. Y en esta oportunidad viene Guillermina y Los Planetas. Ahí me quedé pensando. Digo, esta es Guillermina Gavaza y esto de Los Planetas, ¿qué pasó? ¿De dónde salieron Los Planetas, Guillermina? ¿De dónde salieron? Bueno, mira, en realidad el nombre lo pensé porque representan algo grande, ellos para mí, como músicos, como compañeros, entonces quería un nombre así pretencioso. Y además porque creo que viene de un sonido también, de una búsqueda de un sonido que tiene mucho de cósmico, y además por una sonoridad de la propia palabra, que me pareció, bueno, también le doy importancia a eso como músicos que somos, ¿no? Que algo suene fonéticamente lindo, que sea pronunciable, ese tipo de cosas. De ahí surgió Planetas. Claro, claro. Lo de la palabra, bueno, vos sabés que tenía pensado ir para ese lado, pero primero recordemos que Los Planetas son, aparte de, vamos a decir, una especie de sol o de sola, que es Guillermina Gavaza, son Hernán Basso, Mauricio Ponce y Chelo Porcel. Exactamente. ¿Que desde cuándo vienen pergueñando esto, Guillermina? Mira, con ellos nos hemos cruzado en distintos proyectos desde hace muchos años. Claro. Pero después Planeta surge hace un poquito más de un año, como resultado de una búsqueda de mucho tiempo, me parece. Y en esa búsqueda estuvo la de hacer canciones propias, temas propios, un repertorio que nos represente, que hable de nosotros, de lo que queremos comunicar. Entonces en esa búsqueda empezamos un poco primero con Hernán Basso, hacer algunas cosas y después pensando en este sonido que queríamos lograr, convocamos a Mauri Ponce y a Chelo Porcel para ir por esa vía, ¿no? Fueron a lo seguro ahí, digamos, también. ¿Y qué te parece? Como ya se conocen bien, dijeron, bueno, esto será así, esta es la otra pata y esta es la otra pata, y ahí se armó un verdadero equipazo. Por primera vez tienen una formación así, digamos, armada adrede, y no coinciden. Y hay una comunión muy grande porque, bueno, en principio estética, de la búsqueda estética que, digamos, hay coincidencias ahí, por lo cual no hay que, esa vía va como solita. Bueno, y después como compañeros, ¿no? Coincidencias ideológicas en muchos sentidos, entonces la verdad que sí, que hay equipo, una suerte, porque además ellos, bueno, cada cual aparte está en otra búsqueda como músico, en un momento también, yo digo, explotado, ¿no? Ellos. Claro, y claro. Se conocen mucho también entre sí, de laburar, son docentes de la Tecnicatura de Música, de la Municipalidad, así que tienen como mucho, bueno, hay un soporte ya grande, ¿no? Hay una gran calidad técnica, seguramente, y además se conocen a la pelusa. ¿Cómo ha sido esto, Guillermina, de trabajar material propio, de tener temas propios, de dónde vienen las letras? Me imagino que la cuestión de los arreglos y la composición ha ido poniendo cada uno una parte, seguramente, pero hay alguien que se puso a escribir o que dijo, bueno, esto lo voy a poner en papel y van a ser las letras de estos temas propios. Sí, bueno, ese es siempre un camino abierto, ¿no? No es que esté demasiado definido y es también una búsqueda y lo vamos definiendo en el andar, pero surgió en principio, hay temas que, por ejemplo, tenían ya un origen instrumental, incluso estaban grabados en el disco, por ejemplo, de Hernán Basso, al que después los pusimos a girar con una letra, con un texto. Otros que nacen de alguna poesía que tenía yo y que después se musicalizan. Son como vías muy, muy diferentes por las que se llega a cada canción. Muy bien. Pero bueno, sí, siempre un poco la cuestión de los arreglos y eso está en manos de Hernán Basso. Claro, es el que ajusta finalmente la pieza como para que decir, bueno, esta es la obra ya. Sí, hay algo escrito, digamos, predeterminado hasta cierto punto, porque es como vos decís, después cuando eso se pone a girar en acción, bueno, los músicos tienen mucho que aportar también todos, así que se termina, como vos diciendo, como vos decís, armando una cosa que además, bueno, rica porque cada uno de nosotros venimos de tenemos también trayectos en distintos tipos de música, ¿no? Algunos más el jazz, el rock, yo he hecho más música de raíz, folclórica, y entonces se hace eso una mixtura que nos gusta aprovechar, ¿no? Porque como decimos, por ahí es un proyecto donde las fronteras genéricas están desdibujadas, ¿no? Ajá, mira vos. Hay como aporte de distintos tránsitos de cada uno en la música. Claro. Jazz, rock, música popular de raíz, entonces nos gusta que eso aparezca también, ¿no? En el intercambio. Guillermina, dijiste que vos tenés una raíz folclórica, si se quiere, o de recorrido folclórico. Sí. ¿Pero es tan así o es un poco de todo? Porque animarte te has animado, me parece, a todo. Sí, es verdad. Es cierto que es lo que más he hecho, pero si pienso en la música que consumo, que escucho, hay de todo, ¿no? Hablamos de tango, de bolero, de canción en general, pero ¿qué es quizás, claro, lo folclórico es quizás con lo que más te identificás entonces? Y me parece que hay un modo, algo, en la manera de cantar, aunque no podamos identificar dentro de nuestro repertorio algo así como una estructura de samba, ni de, digamos, en esos términos no podemos hablar en el proyecto de Planetas. Son como vos decís, canciones, pero sí por algún en algún momento activar un timbre, unas ciertas maneras que tienen que ver con, me parece, con la música de raíz, en la forma de cantar, sí, me parece que eso está. Esto yo no quiero adelantarme para nada, Guillermina, porque tampoco puedo ver el futuro, pero me parece que va a terminar siendo como un ladrillo más de esa construcción que se fue gestando desde hace unos años, que es la pampeanidad, me parece, porque por ahí no lo podemos definir todavía porque está medio fresco, pero lo que va a estar ocurriendo el domingo podría llegar a ser, sin lugar a dudas, un asomarnos a algo que está por venir también. Venís con un recorrido, Guillermina, espectacular, pasando por distintos géneros con mucho respeto y siempre ubicando cada palabra en donde parece que corresponde. Como habías mencionado hoy a la pasada, lo de la palabra, llegamos a esa parte a la que quería llegar en algún momento. ¿Esto también viene de alguna manera del seno familiar? Como suponemos, y hasta nos hemos enterado de que en casa se escuchaba música, se la disfrutaba, claro, se la respetaba. O sea, porque si la disfrutás es porque seguramente la respetás. Pero el manejo, sí, de la palabra, lo intuitivo y lo buscado con, sí, el manejo de la palabra, ¿viene también de ahí? Y sí, seguramente. Mira, yo en eso he pensado mucho porque es verdad que en casa hay como un valor especial, hubo siempre, por la palabra. Bueno, mi madre es profe de letras, yo también estuve mucho tiempo en esa vía, ahí cursando letras. Si pienso en mis hermanos, todos han estudiado, se han dedicado a algo que tiene el valor de la palabra en el foco, ¿no? Como puede ser el periodismo o la psicología misma, ¿no? Que bueno, tiene el lenguaje también en un lugar preponderante. Así que me parece, sí, que eso que decís es cierto, que hay como algo de ahí, del contexto familiar que bueno, que tiene como la palabra en un centro, sí. Y con un marco siempre de respeto, pero además te hemos escuchado, o por ahí te leemos en alguna entrevista, y siempre parece que hubieras estado editándolo antes de que lo dijeras. Digo, por eso quería hablar de eso a la pasada, aunque sea. Y también en el momento del recital también es una cosa que... capaz que tenés razón, no sé si algo así como editar, pero que me gusta pensar cada tema, cómo introducirlo, a dónde llevarlo, cómo mixturar esta cuestión de la poesía con la música. Me parece que eso también genera en el oyente un clima diferente, ¿no? ¿A qué lugar quiere llevar uno cada canción? Quizá con una simple introducción, se logra. Se armoniza y vas, digamos, sobre una cosa no tan improvisada, pero que tiene que ver con lo espontáneo. Seguramente sí. Para dar ese marco, ¿no? Como vos decís, para llegar al tema. Guillermina, ¿cómo es esto de trabajar tus propias letras, poesías, escritos? ¿Es la primera vez que sacás y que mostrás? Exacto, que muestro, sí. Yo escribo, una cosa que sí que he hecho, no siempre con el formato de poesía, que es lo que una canción exige, que por ahí en eso, bueno, es lo diferente, ¿no? También. Pero bueno, esto es una cuestión, sí, hubo que animarse. Y creo que es una cuestión que fuimos construyendo también, esto de encontrar un socio creativo, digamos, donde uno se sienta habilitado y aprender a plantarse en ese lugar, sí. Pero es algo que queríamos hacer sin ninguna pretensión, con la pretensión de hacer una música por ahí genuina, ¿no? Sin más pretensión que eso, ¿no? Ubicados en el lugar de... como músicos, ¿no? Yo, en principio, me siento alguien que canta, ¿no? Que es músico y no una poeta, vamos a decir. Me parece que ahí me ubico, ¿no? Estás también como en un proceso en el que seguramente más adelante te vas a reconocer también un poco como poetisa, pero digo porque venís de ser una intérprete. Claro. ¿No es cierto? Sí. De páginas que han escrito otras u otros. Sí. Y este domingo, Guillermina, ¿por qué está Elisa Gagliano? Bueno, con Elisa ya nos hemos cruzado en algunos proyectos. Vino ella con un proyecto de un taller de filosofía y poesía a Santa Rosa. Fuimos ahora a Córdoba también y, bueno, armamos un poco, esta instancia nace de ahí también. Fuimos con Planetas, tocamos en Córdoba y ella estuvo presentando sus poemas también. Entonces ya nos venimos cruzando. Y nos pareció esta movida una linda oportunidad también para compartir esto con ella, que es como una hermana también estética, ¿no? En lo que hace, nos sentimos muy cerca. Fueron para allá a tocar, se cruzan desde hace rato con Elisa Gagliano, que viene este domingo con Engendro, con poemas, con música. ¿Y cómo les fue allá en Córdoba con los Planetas? Mira, muy bien, tuvimos tres instancias de presentación, fuimos a través de Casa de la Pampa en principio, que digamos, lo gestionamos así. Actuamos allá en Casa de la Pampa con un público precioso, juventud, muy atentos, muy escuchadores en el patio ahí de Casa de la Pampa. Fue un concierto hermoso ese. Y después participamos de un festival en el que había más gente del ambiente artístico de Córdoba, sobre todo de teatro y poesía, a través de un poco de Elisa Gagliano que gestionó, Y por último tocamos en tres lugares bien distintos, fueron tres conciertos muy distintos, en Unquillo, en las sierras, ahí con también una Caluque Ortiz que hizo de anfitrión, así que eso resultó muy bien. Y a nosotros nos hace muy bien también así otros públicos, ¿no? Seguro, seguro, hace también a una madurez escénica que vamos a poder disfrutar el domingo. Hablaste, hablaste de una cosa estética a la pasada, sobre mientras hablabas de Lisa, de la correspondencia estética que tienen ahí, pero hablabas de letras. Qué es lo que es Subacuática y por qué Fedra Kloster va a estar con una instalación lumínica ahí? Mira, Fedra Kloster fue una gran inspiradora para armar esto, porque en realidad fue cuando empezamos a pensar el concierto, yo lo primero que me imaginé fue su instalación lumínica, porque me parece también, como vos decís, una estética muy cercana a lo que hace Planeta. Y me encanta todo lo que se hace. Entonces, primero en realidad el concierto fue lo primero que teníamos listo era eso. Saber que ese iba a ser el marco, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comenzamos a armar todo el concierto pensándolo como un concierto bajo el agua, entonces los textos de Lisa viajan un poco también por ahí. Nosotros, indagando a nuestro repertorio, nos dábamos cuenta de la presencia horizontal que había en casi todo el repertorio. Estaba el tema del agua, ¿no? Acá en La Pampa, o porque no la tenemos, o porque, bueno, Porque La Pampa es un viejo mar. Jugando con toda esta idea de La Pampa es un viejo mar, claro. También viajamos por ahí y quedó así un concierto que lo subacuático también tiene que ver como con una inmersión, una profundidad a donde queremos llegar, ¿no? Así que lo de Fedra fue como el gran primer disparador. Y luego, después, armando un poco el concierto, yo me di cuenta que a mí este concierto me permitía ligar tres cosas, tres caminitos que yo quise mucho y que, digamos, que me han nutrido de alguna manera, que es el de las letras, el de la música y el de la biología, que también fue un recorrido en algún momento mío. Y entonces, bueno, empezamos a buscar curiosidades de las medusas, aspectos que tienen que más que ver con el mundo biológico y cómo eso se podía ligar con las canciones y con las poesías. Bueno, así que va a ser todo un tránsito por ahí. Muy bien, con lo biológico, mirá, me dejaste ahí un poco sorprendido, no voy a decir descolocado porque estaba preparado para salir para otros lares con lo que pusiste por ahí de las gorgonas. Las gorgonas, claro. Las tres gorgonas. De la mitología griega, claro. Viste que, claro. Medusa, el personaje, el Medusa como personaje mitológico forma parte de las tres gorgonas. Que tienen un doble valor las gorgonas o me recuerdo mal. Digo, hay algo como de diosas y algo como de demonias, sí, a la vez. Sí, exacto, mujeres monstruos que fueron castigadas. En realidad, bueno, viste que después también el personaje de Medusa lo toma el feminismo. Claro. En realidad, Medusa es castigada casi por su belleza, por su encanto, ¿no? ¿Viste? Esa idea. Por lo irresistible que era. Claro, entonces, bueno, sus cabellos se transforman en serpientes y convierten en piedra a quien mire. Bueno, un personaje mitológico ahí para indagar mucho, pero esto que vos decías de monstruo también se recoge mucho en el concierto, la idea de, ¿no?, de lo monstruoso, de aquellos organismos por ahí que habitan los umbrales, ¿no?, entre un mundo y otro, entre, bueno. Y en los abismos subacuáticos, además. Ni hablar. Sí, hay mucho de eso, terminamos mucho ahí también. Por eso, bueno, y vos fíjate que la propuesta de Lisa se llama Engendro, Y casualmente nosotros tenemos también un tema en género que habla, ¿no? Así que es una cuestión, no digamos recurrente, pero en donde vuelven a coincidir con ella. Exactamente. Muy bien. Y las gorgonas, entonces, esta Fedra Kloster, divina, que además tiene ese material lumínico, además. Uy, sí, yo siempre invito a ver su página porque es precioso lo que hace. Un gran trabajo. Muy bien, muy bien. Es todo un mundo sensorial el que se está abriendo ante nosotros con la posibilidad de verla y de oírla a Guillermina y a los planetas el domingo en ATTP. La verdad es que dan muchas ganas de pasar por ahí y no de casualidad, Guillermina. Pasen, pasen. Muy bien, muy bien. Los vamos a recibir con un talismán marino. Ahí estamos adelantando algo ya. Mirá, tenemos una primicia. Guillermina, esto va a ser desde las 21 en el ATTP este domingo 15. Contame. Las entradas anticipadas todavía se pueden conseguir en 451 libros. Sí. Ahí en Avenida San Martín. Salen $200. Y bueno. Es muy accesible para ver un espectáculo que nos está garantizando una calidad genial, ¿eh? Y que no siempre por ahí se puede llegar a encontrar tanta cosa acopiada y tanta propuesta nueva, Guillermina, está la verdad. Está preparado con mucho amor, eso sí. Muy bien, muy bien. Eso seguramente se ve la estética, además, de los flyers y de las entradas. Sí, el flyer es de el arte es de Paulita Dinardo. Paulita y el diseño es de Gastón Moisés. Muy bien, muy buen laburo desde... Y no sé qué más me falta decir. Bueno, iba a estar Mati Riela en el sonido. Muy bien, ahí está. Completando entonces todos los créditos. ¿Y hay algún agradecimiento que Guillermina Gavaza prefiera mencionar a la salida de esta conversación que ha sido muy nutritiva, muy entretenida, Guillermina? Bueno, los que hicieron un aporte que nos permitió armar este concierto fue la Fundación Banco La Pampa y la Cooperativa Popular de Electricidad. Bueno, y también agradecer a la librería 451 porque siempre dispuestos a darnos una mano. Así que esa gente, ya empezamos a agradecerles desde ahora. Muy bien, muy bien. Así sea. Entonces, estos agradecimientos están volando en el aire ya y nuestros deseos también de que sea la mejor noche, no solo para el ATTP, sino para los planetas, para Guillermina y para sus gorgonas compañeras Elisa Gagliano y Fedra Kloster. Guillermina, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por estos minutos. A vos por la charla y por el espacio, gracias. Bueno. La verdad es que dan ganas de agradecerte por, no solo por lo que vamos a poder asistir a ver el domingo y a disfrutar, sino por todo el recorrido que venís haciendo, por todo lo que venís construyendo, porque parece que en cada oportunidad vamos a asistir a una Guillermina no distinta, pero más brillante o mejor, y déjame recordarlo por si alguna o alguno se le escapa, Guillermina es una de las voces de La Pampa que, bueno, que ya está ganándose un pedestal. No quería dejarte partir sin, viste, una dorada de píldora porque... Uy, gracias, mira, me voy reinflamada estoy para el concierto, me diste ahí un plus. Bueno, buenísimo entonces que este encuentro deje de los dos lados algo. Nosotros estamos muy conformes y te vuelvo a agradecer, Guillermina. A vos, de corazón. Bueno, que tengas buen resto de la jornada y lo mejor para este domingo. Abrazo. Ahí estaba Guillermina Gavaza, que es ya prácticamente todo un sistema, un pequeño sistema solar al que vas a poder asistir este domingo en el ATTP, Guillermina y los planetas. En la siesta que nos fue, pasó Guillermina Gavaza. Tengo una duda, asoma en la bruma, se arropa y se desnuda.